pasando, porque la verdad es que ayer llegaron fotos de un cartel del cierre del comedor. Estamos en comunicación con el padre Cristian Arévalo, el cura de la Gruta de Lourdes, que lo hemos tenido en vivo acá, pero la verdad hoy vamos a charlar por una situación difícil, triste, te diría. Cristian, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Muñoz del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. ¿Sabés qué? Siempre es un gusto tenerte en el programa, Cristian. Lamentablemente hoy por un tema que no es grato, ¿no? Sí, un tema que nos está preocupando mucho y bueno, pero es parte de la realidad que estamos viviendo. Esperemos que pronto podamos encontrar una solución, que pronto podamos retomar la actividad en el comedor comunitario. Puntualmente, ¿cómo fue que ocurrió esto, Cristian, si nos querés hacer una breve descripción? Sí, bueno, el comedor comunitario se sostiene con fondos que provienen de un programa nacional, que es el PNU, con el cual funcionan otros, tengo entendido, otros comedores también aquí en la ciudad de Concordia. Uh-huh. El PNU firma convenios con la institución, en este caso con la parroquia. El convenio con el cual veníamos funcionando ha terminado, y bueno, estamos hemos hecho todos los trámites del papelerío necesario para poder firmar un nuevo convenio, pero hasta el momento eso no se ha dado y ha terminado lo que estaba vigente, y entonces no, la realidad es que no tenemos fondos para seguir sosteniendo la comida, la cocina de cada día. El comedor comunitario funciona de lunes a viernes, se retiran más de 450 raciones por día, entonces implica, ¿no? Estamos hablando de cifras importantes. Para sostener diariamente. O sea que esto se está a la espera de una resolución favorable, pero el tema es que el tiempo corre y la gente lamentablemente recurre a él porque no tiene, justamente, ¿no, Cristian? Es así. Lamentablemente, nosotros, no es una cuestión nuestra, no mía, de la parroquia, la decisión de cerrar el comedor, sino es esta situación, ¿no? Que se nos ha comunicado que bueno, que se está en el proceso de la firma de un nuevo convenio, pero bueno, nosotros no hemos tratado de estirar lo más posible con los recursos que teníamos, y ahora estamos esperando que pronto podamos firmar ese nuevo convenio y continuar, ¿no? Y recibir los recursos necesarios para seguir sosteniéndolo. Cristian, y la gente, me imagino que va y le tenés que explicar esto, el equipo que está trabajando con vos ahí, le tiene un momento triste en cero, ¿no, Cristian, por ahora? Sí, esto ya ha pasado en otras situaciones, ¿no? Porque lamentablemente, ¿no? La burocracia es así, ¿no? En otros años también se ha tenido que suspender momentáneamente el comedor comunitario. Y bueno, hace unos días ya nosotros ya por ahí veníamos preparando, ¿no? A la gente, pero bueno, muchos llegan y se encuentran con la sorpresa, ¿no? Y el drama es eso, que muchas familias a veces dependen de esos alimentos, ¿no? Para el día a día. Uh-huh. Y eso es lo más doloroso. Cristian, de alguna manera, desde acá, desde el programa, desde la radio, si podemos hacer algo, ni dudes en contar con nosotros. Si van a recurrir a la solidaridad de la gente, obviamente que contás con nosotros. Pero cuando vos hablas de la gente, hablamos de cifras importantes que en el último tiempo se fue incrementando, ¿no, Cristian? Sí, es así, ¿no? En los últimos meses se ha incrementado la cantidad de personas, de familias que concurren. Y eso, ¿no? Para sostenerlo todos los días, nosotros tenemos sí, el comedor de la comida de los sábados que hacemos, que se obtiene con donaciones de la gente que vamos recibiendo, ese sigue en funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Pero sostener esto todos los días es muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, nosotros esperamos esta resolución y, bueno, de postergarse demasiado. La intención es, sí, es ver, ¿no?, de qué otra manera podemos paliar la situación. Cristian, te pregunto, teniendo en cuenta que esto tuvo repercusión, ¿no te han llamado, qué sé yo, de otras reparticiones del Estado, como puede ser el Estado Provincial o el Estado Municipal, para tratar de, por lo menos, remediar en este tiempo que se resuelva esto? No he recibido ni ninguna comunicación. Ahí está, bueno, esperemos que se levante algún teléfono ahí, por lo menos para tratar de apaciguar estos tiempos, que se le va a hacer difícil a la gente, en momentos complicados, momentos delicados en lo económico, y hay mucha gente que la está pasando mal. Me imagino que esto también te llega, Cristiano, ¿no? Sí, Dios quiera que eso podamos darle una respuesta pronta, rápida, pero bueno, es la situación al momento es esta, ¿no? Bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo, ¿no? De personas también que quieran colaborar, ¿no? Para sostener esto, estamos siempre abiertos acá en la gruta, siempre acoge, ¿no? A todo en búsqueda de poder sostener los servicios que tenemos. Queda claro. Cristian, sabes que contás con nosotros. Te repito, gracias por la predisposición para hablar con nosotros. Contás con nosotros para lo que sea. Te agradezco la comunicación en este momento complejo, pero está bueno contarlo. Así que te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo, Cristian, y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias por la exposición y por estar cerca y preocuparse por esta situación. Perfecto, ahí está, un abrazo grande, Cristian. Un abrazo, Pablo. Ahí está, bueno, siempre es lindo charlar con Cristian, lamentablemente en este escenario, estamos hablando de un escenario complejo, che, estaría bueno ahí. Bueno, nosotros vamos a tratar de hacer una pequeña campaña para que se colabore por lo pronto, viste, lo que